de aquel control que había. El mundo con sus locuras no se puede detener y gira. No entiendo tanta violencia de aquellos pobres, porque tanta indiferencia. Su prisa por pensar es mucha, es dura, la vida es cierto, pero sufren más algunos muertos. Yo prefiero estar bajo los ojos de Dios y así siempre caminar. En muchas miradas vive el alma de Dios y ahí vive el alma.